Hay un aroma de la presencia de Dios hermoso esta mañana. Esta es una mañana de encuentro con el Señor. ¿Cuánto lo creen? El Señor te trajo a este lugar hoy para renovar contigo un encuentro, para despertar en ti un encuentro con Dios, para despertar a ti pasión por Dios. Por eso estamos en esta mañana en este lugar, porque el Señor va a hacer cosas hermosas. Y mientras compartimos la palabra, yo sé que el Señor seguirá obrando y seguirá trabajando en nuestro corazón. Amén. Por un momentico, por favor, abra su Biblia conmigo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 21. El sermón que voy a predicar a continuación es el último sermón de la serie de Semana Santa. Lleva por título el sermón de hoy, Un Encuentro con el Señor. Pero aunque es el último sermón de la serie, será el primer sermón de una nueva serie que inicia en la iglesia llamado Un Despertar por la Intimidad. El Señor ha venido tocando mi corazón profundamente sobre la necesidad de despertar a la iglesia hacia un tiempo profundo de intimidad con Él. Hace unos días atrás yo le preguntaba al Señor algunas cosas, pidiendo respuestas, queriendo ver cosas. Y ahora usted me va a entender una palabra, recuérdeme esta palabra, enfócate. La va a entender ahora. Y el Señor me hablaba y me decía, Josué, enfócate. Enfócate porque yo tengo un diseño para ti diferente al diseño de otro. Y cuando el Señor me hablaba, me recordaba que la razón de ser cuando nació esta casa, esta congregación, fue una congregación fundamentada bajo un principio: intimidad con el Señor y con el Espíritu Santo. Esta es una casa de adoración. Esta es una casa para encontrarnos con el Señor. Hay congregaciones que son fuertes en liberación. Hay congregaciones que son fuertes en guerra espiritual. Hay congregaciones que son fuertes en evangelismo. Nosotros eso lo tenemos, escúchelo. Pero el ADN de esta casa es intimidad con su presencia. Convertirlo usted y convertirme yo en un adorador, en una persona con intimidad profunda con el Rey. Este texto me parece que es clave para lo que vamos a iniciar los próximos días. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez. Mira esta frase. Se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo el Señor, hijitos, ¿tenéis algo para comer? Y ellos le dijeron, no. Y les dijo, echad la red, ¿a dónde? A la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Repita conmigo, es el Señor. Ah. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó en el mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Un encuentro con el Señor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la palabra encuentro? Encuentro es un cara a cara con Dios. Escúchenlo. Encuentro es una experiencia que marca la vida de una persona. Encuentro es una experiencia profunda, hermano mío, que se tiene con Él. Y que a partir de esa experiencia, la vida, la connotación, la mentalidad de alguien cambia. Me impresiona el versículo 1, cuando dice: después de esto Jesús se manifestó. ¿Cómo? ¿Sabía usted que esta era la tercera vez que Jesús se aparecía a ellos después de haber resucitado? La primera vez que se les apareció fue el domingo de resurrección, cuando entró a la habitación y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. La segunda vez que se manifiesta fue 8 días después, cuando estaba Tomás, porque Tomás no había creído. Y Jesús le dijo: Tomás, mete tu mano en mi costado, porque tú no creíste a lo que te dijeron. Y esta es la tercera vez que el Señor se aparece a ellos. Hay una urgencia de Cristo, porque el Señor necesita que ellos tengan una convicción, porque lo que viene para su vida está determinado del encuentro que tengan con Él. Toda la vida del creyente, todo su mañana depende del encuentro que usted tenga hoy con el Señor. ¿Por qué la vida de muchos cristianos es un fracaso? Porque no han podido tener encuentros con Dios. Han tenido chispazos, han tenido sensaciones, han tenido pequeñas manifestaciones, pero no encuentros reales con el Señor. Y si hay algo que Dios anhela, es que tú tengas un encuentro con Él cara a cara. No, hermano mío, una experiencia de domingo, un encuentro. Que verdaderamente tú puedas experimentar lo que Él tiene para tu vida. ¿Cuántos quisieran tener un encuentro con el Señor? Bueno, en esta mañana yo quiero motivarlo a eso. Quizás hoy usted no tenga un encuentro, pero quizás de aquí usted va a salir con la necesidad de empezar a construir con Dios un encuentro con Él. Permítame, le recreo el texto por un momento. El capítulo 21 nos relata que hay 7 discípulos de Jesús. Está Pedro, está Natanael, está Tomás, están los dos hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, y dice que hay 2 discípulos más. Yo podría creer que uno de ellos era Andrés, el hermano de Pedro, porque también era pescador. Y yo puedo tratar de entender que en la vida de ellos hay una Hay una lucha extraña. ¿Por qué? Jesús murió, resucitó, pero aún no tienen claridad. Ellos no entienden lo que tienen que hacer. Ellos no tienen el panorama completo de todo lo que va a pasar. No lo tienen. Simplemente están a la expectativa de que se pueda aclarar el camino. De un momento a otro, dice la Biblia, que Pedro les dijo: muchachos, yo creo que no voy más. Yo tengo una profesión, yo sé qué hacer. ¿Cuál era la profesión de Pedro? Pedro dijo: yo me voy a buscar una barca y yo volveré a pescar. Los otros discípulos dijeron: pues vámonos con usted. Porque Juan también había sido pescador, Jacobo había sido pescador, Andrés, todos habían sido pescadores. Y todos se enrumbaron, hermano mío, a hacer lo que sabían hacer. Se fueron en la barca, pescaron, intentaron pescar, ¿qué? Toda la noche. ¿Y qué pasó? Este relato nos recuerda el día que el Señor se encontró con Pedro, que fue así. Y el Señor de pronto desde la playa, porque dice que distaba de la playa a la barca aproximadamente 200 codos, que se puede creer son como unos 60, 50 metros entre la playa y donde estaba el barco. Jesús les dijo: ¿cómo les ha ido, muchachos? ¿Qué le dijeron? Nada, mal, nada. Toda la noche hemos tratado y nada. Y Jesús les dijo: coloquen la red, ¿a dónde? ¿A dónde? Oiga, esto no es un sermón político, ¿no? Pero Jesús dijo, a la izquierda no. ¿A dónde dijo? A la derecha. Bueno, no. Ahora no. No lo digo yo, aquí dice. Bueno, no, téngalo ahí. Entonces, arrojen la red, ¿a dónde? A la derecha. A la derecha. Y dice que cuando arrojaron la red se llenó de peces. Y de pronto Juan tenía una visión particular. Y Juan desde la barca dijo: Él es el Señor. Y Pedro, ¿cómo estaba Pedro? Dice que estaba desnudo, se había quitado la ropa. Bueno, no me imagino que estuviese viringo, ¿cierto? Pero estaba sin ropa. Imagino que el interior es en el boxer de la época, ¿cierto? Y Pedro entonces, cuando supo que era el Señor, se colocó la ropa y se arrojó. Hizo lo al revés, ¿no? Se colocó la ropa y se arrojó. Y llegó donde el Señor. Y llegó, y cuando llegó a la playa, sobre la playa había puesta unas brasas, había pan y pescado. Jesús los llamó y les dijo: muchachos, siéntense y coman. Y ahí se genera esta hermosa conversación que se convirtió en una convocatoria extraordinaria. Ahora, es aquí cuando yo quiero hablar. La pregunta que yo le hago a ustedes: ¿no cree que usted necesita hoy un encuentro? ¿No cree que en la vida de algunos de ustedes hay todavía incertidumbre, hay dudas? ¿No cree que de pronto están pasando cosas en usted que usted dice: hay algo que no cuadra? Hay algo que no cuadra, pastor, hay algo que no está bien, hay algo que yo necesito, que se tiene que ajustar. Yo le digo, y esta anoche yo hablaba con alguien, porque yo lo entendí esta semana, entendí en mi vida algo. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido una sensación de insatisfacción, algo aquí. Y yo le decía a Dios: ¿por qué en mi vida hay esta insatisfacción? Y no tiene que ver con mi hogar, no tiene que ver con la congregación, no tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con una... Hay algo que está. Y el Señor me decía, en mi espíritu me hablaba y me decía: lo que pasa, Josué, es que tú sabes que hay más de mí de lo que estás viviendo hoy. Hay más de mí, o sea, el Señor me decía: hay más, tú anhelas más de lo que hasta hoy estás experimentando. Por eso es que en tu vida hay esta sensación de vacío. ¿Cuántos están sintiendo algo parecido? Bueno, pero yo quiero ayudar. La pregunta que le quiero hacer es esta: ¿cómo saber que necesito un encuentro? ¿Quién de los que está en este lugar en esta mañana necesita un encuentro? Pero no porque diga amén, sino porque su realidad verdaderamente lo confronta a que usted necesita encontrarse con Dios. Bueno, permítanme, le muestro cómo era el escenario antes de que el Señor se apareciera con ellos. Y la pregunta es esta: ¿quién necesita un encuentro con el Señor? Por favor, mire el versículo 2. Estaban juntos Simón, Tomás, Natanael, Pedro, Jacobo, Juan y dos discípulos más. Si yo le preguntara a usted, ¿quién de ellos la tiene clara? ¿Usted quién me diría que la tiene clara? ¿Sabe que Pedro dijo, me voy a pescar? ¿Y qué dijeron los demás? ¿También? O sea, están como Vicente. Bueno, así es. Entonces, ¿cuándo sé que necesito un encuentro? ¿Quién necesita un encuentro? Primero, el que anda con personas desubicadas. Pedro, y yo pienso que este texto, y usted se va a dar cuenta, este texto tiene mucho que ver particularmente con Pedro. El que tomó la decisión de irse a pescar fue Pedro. El que se quitó la ropa fue Pedro. El que se arrojó al mar fue Pedro. El primero que llegó a donde Jesús fue Pedro. Con el que tuvo la conversación Jesús fue con Pedro. Todo tiene que ver con Pedro. Pero en este momento Pedro está rodeado de gente que no le ayuda. Pregunta: ¿de qué le servía Tomás en ese momento? No ayudaba mucho. Porque Tomás había sido de los que había sembrado la duda y de los que había vivido una relación con Dios basado en duda. Cuando Pedro toma la decisión de irse a pescar, ninguno de los que estaba alrededor le dijo: no, Pedro, no lo hagas, porque tú no eres pescador de pescados, tú eres pescador de hombres. Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque Pedro estaba rodeado de gente desubicada. Entiéndame lo que le voy a decir. Cuando usted y yo cometemos el error de estar con personas que no la tienen clara frente a Dios, cualquier cosa que tú hagas lo van a probar. O cualquier cosa que propongan, tú vas a correr. ¿Por qué? Porque no la tienen que clara. Si estás en un grupo de desubicados, cualquier desubicado de esos te dirá: hay tremenda rumba en Calarcá. ¿Qué dijeron los demás? Vamos. Otro desubicado dirá: viene Daddy Yankee. Los demás dirán: esto es de Dios, vamos. Otro desubicado dirá: hay rumba en Finlandia. Y otro dirá: vamos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en medio de gente desubicada, lo más probable, hermano mío, es que tú terminarás desubicado igual que ellos. Y ahí está Pedro. No hubo uno solo que lo hubiera enfocado, que lo hubiera ayudado, que lo hubiera parado y lo hubiera dicho: Pedro, no tenemos que hacer eso. El Señor nos dijo que esperáramos en Jerusalén, que no nos fuéramos. El Señor nos dijo que nuestra misión era ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, no volver a pescar. Tú necesitas una persona al lado tuyo, hermano mío, que te diga: por ahí no son las cosas. Tú necesitas alguien que te frene, alguien que te oriente, alguien que te ayude. Porque si toda la gente que te rodea camina lo que tú quieres, no te sirven. Y cuando tú estás lleno de gente desubicada, tú necesitas un encuentro. Porque solamente el Señor te puede enfocar. Segundo, ¿quién necesita un encuentro? Versículo 3. Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo? ¿Voy a qué? ¿Cuál era la profesión de Pedro antes? Yo creo que Pedro era un pescador experimentado. Yo creo que Pedro era un pescador que había recibido su profesión como herencia. Vivía en una tierra pesquera, se había levantado en un entorno pesquero. Y Pedro, cuando conoció a Cristo, lo conoció en la pesca. Pero ¿saben qué descubrí? Que aquellas personas que tomaron la decisión de volver a lo que antes hacían, necesitan un encuentro con Dios. ¿Quién necesita un encuentro con Dios? Niños, el que ha decidido volver a la vida de antes. Escuchen. Pedro está frustrado. Pedro está aburrido porque dice: yo le aposté al Señor, yo abandoné mi vida, yo abandoné mi profesión. Toda mi vida fui pescador por este hombre, y este hombre ahora muere y está intermitente, aparece, no aparece, no sé qué pasó. Yo determino volver a lo que sabía hacer. Aunque lo que hacía antes no tiene nada que ver con el propósito de Dios, pero yo volveré a mi vida pasada. Yo no sé cuántos de ustedes han estado batallando con el pensamiento de volver a lo que hacían antes. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cuáles eran tus decisiones antes de conocer al Señor? ¿Cuál era tu entorno? ¿Cuál era tu realidad? Y muchas veces nosotros tomamos la decisión de volver a hacer lo que antes hacíamos. Y ahí está Pedro, hermano mío. Quiero que por favor piense, ¿qué pensó Cristo cuando vio a Pedro volviendo a tomar la red, volviendo a montarse en una barca, volviendo a creer que su sustento y su vida estaba en los pescados, cuando el Señor le había dicho: tú no has sido llamado para esto, tú serás llamado pescador de hombres? Pero muchas veces nosotros queremos volver atrás, dejar al Señor, volver a lo que hacíamos antes, buscar los amigos de antes, volver a los lugares de antes, volver a sentarnos a tomar cerveza como antes, volver a enrumbarnos como antes. ¿Por qué? ¿Sabes por qué está pasando eso? Porque estás urgido de un encuentro con Dios. Porque si no te encuentras pronto con Él, hermano mío, cada día querrás volver más atrás y más atrás y más atrás de tu vida. Y el enemigo se va a querer aparecer en tu realidad para que tú cada día desistas más de Él. Pero quiero decirle, hermano mío, que usted no fue llamado para volver a lo de antes. Dígale al que está al lado suyo: su realidad es otra. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿quién necesita un encuentro? Primero, el que está rodeado de gente desenfocada. Segundo, el que decidió volver a lo de antes. Tercero, mire el versículo 3. Este versículo 3 me parece impresionante. Mire, y entraron en una barca y aquella noche tomaron tremenda pesca. ¿Qué pasó? ¿Qué pescaron? Hijos, ¿quién necesita un encuentro con Dios? Aquel que todo lo que hace le va como. Usted me dirá: pastor, ¿cómo sé que yo necesito un encuentro con Dios? Yo le diría: revise esto. Si todo lo que usted emprende termina mal, usted necesita hoy un encuentro con Dios. Usted determina, escúchelo, temporada de calor como esta, usted determina arrancar una empresa de helados. Y cuando monta la empresa de helado, la EDEC corta la luz por 15 días. Usted determina montar por el frío un lugar para vender café y chocolate caliente. Y cuando usted va a montar el negocio, hermano mío, las máquinas se le dañan, se le queman. Usted determina, hermano mío, colocar un lugar para vender empanadas. Y todo mundo compra empanadas alrededor, menos la suya. Usted determina, hermano mío, emprender cualquier negocio, pero todo lo que usted hace termina haciendo ¿qué? Nada. Yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta mañana, pero si alguien está viviendo esto, la única respuesta que hay es porque el Señor te está llamando a tener ¿un qué? Un encuentro. Es un encuentro lo que tú necesitas, hermano mío. Y ya te vas a dar cuenta lo que produce un encuentro. Entonces, ¿quién necesita este encuentro? Uno, el que está rodeado de gente desubicada. Dos, el que se está devolviendo a hacer lo que antes hacía. Tres, aquella persona que por donde mete la cabeza le va mal. Emprenda lo que emprenda, le va mal. Usted tiene amigos, escuchen. Usted escucha que todo mundo con el Bitcoin le está dando bien. Y todos tienen plata con el Bitcoin. Y usted se mete con el Bitcoin. Y el día que usted compra su franquicia de Bitcoin, se fue al suelo y se acabó. O sea, como que donde usted llega, se sala todo. Eso le está pasando a Pedro. Eso está pasando con Pedro, o sea, porque Pedro no había sido llamado para eso. Ahora, sigo el texto. El versículo 4. ¿Quién necesita un encuentro con el Señor? Mire el 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que qué. Oiga, ¿quién necesita un encuentro? El que ha dejado de ver a Jesús. Niños, Jesús estaba ahí, pero ellos ¿qué? Dejaste de percibir a Cristo en tu oración. Dejaste de percibir a Cristo en tu adoración. Yo no sé esta mañana si tú pudiste entender que había una gloria de Cristo en este lugar. Algunos lloraban, otros gemían, pero tú estabas ahí. ¿Y estos qué les pasa? Fanáticos. No, escúchalo, no son fanáticos. Lo que sucede es que tú no estás viendo a Jesús cuando está cerca de tu vida. Y cuando tú no ves a Cristo, hermano mío, corres el riesgo de hacer cosas que no debes hacer. Y cuando tú dejas de percibir a Cristo en tu vida, ya tú dices, Él no está aquí, Él no se mueve conmigo, Él no camina conmigo, Él no me habla. No, mentiras, Él sí está. Lo que pasa es que tu condición no te permite percibir que Él está ahí. Y si en este momento tú no sientes a Cristo en tu oración, tú no sientes a Cristo en tu canto, tú no sientes a Cristo en tu vida, yo te digo, hermano, necesitas con urgencia un encuentro con Él. Porque si sigues como vas, terminas metido en la misma red, al lado izquierdo. Escucha, tienes que tener un encuentro con Él. ¿Pero qué pasa? Cuando tú no te das cuenta de lo que está pasando en tu vida, aunque el Señor está junto a ti, tú no lo percibes. Pero hay una razón más de quién necesita un encuentro con el Señor. A mí me llama muchísimo la atención el versículo 7. El versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien amaba a Jesús le dijo, el Señor es el Señor. Entonces Simón, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó en el mar. ¿Sabe a mí qué me impresiona de Pedro? que Pedro empezó a hacer cosas que no tenía que hacer. Escuchen. ¿Quién necesita del Señor? Aquel, hermano mío, que empieza a probar lo que antes desaprobaba. Escuchen. Aquel que empieza a hacer cosas que antes para él eran malas. ¿A quién le cabe en la cabeza que el apóstol Pedro, toda la noche, con un llamado apostólico impresionante, lleno de amigos, lleno de compañeros, se va a pescar y se quita la ropa y en calzoncillos se pone a pescar? ¿Por qué quiero que me entienda esto? Porque cuando tú te desconectas del propósito de Dios, empiezas a hacer cosas que ni tú mismo te imaginas. Empiezas a hacer cosas que tú no pensaste que harías. ¿Por qué? Porque empiezas a aprobar lo que antes desaprobabas. Empiezas a amar lo que antes repudiabas. Empiezas a aceptar lo que antes no aceptabas. ¿Te acuerdas aquellos días cuando tú olías el aguardiente y decías, ¡ay, qué maluco! Hoy en día, ¡ay, no huele tan maluco! Oye, esto no sabe tan feo. Oye, eso de la Biblia es como rara. Porque, ¿por qué? Porque empiezas a probar lo que antes tú desaprobabas. Y es ahí cuando tú tienes que hacer un par y decir, ¡wow! Necesito encontrarme con el Señor. Ahora, permítanme hablarles sobre lo que sucede cuando Jesús aparece. Permíteme decirles así rápidamente, porque la parte, el sermón clave está en lo último, espérese y verá. ¿Qué trae un encuentro con Jesús? Póngale cuidado a esto. Usted me dirá, pastor, ¿por qué tengo que encontrarme con Jesús? Bueno, lo voy a motivar. ¿Por qué deberías encontrarte con Jesús? El versículo 4 dice, porque te va a generar certeza. ¿Cuál es la certeza? Uno, vas a entender que aunque todo esté mal, Él estará ahí. ¿Me hago entender? Se va a sembrar en ti una certeza de que no importa la tempestad, que no importa el problema, que no importa la sequía, que no importa la dificultad. Sea lo que sea, el Señor va a estar junto a ti. Eso genera un encuentro. La certeza de saber que Él estará conmigo en todo momento. Lo segundo que va a producir un encuentro en ti va a ser esto. Te va a dar una estrategia. ¿Va a dar qué? Pregunta ahora. Y dejemos el tema político que ustedes están hablando de política. Dejemos el tema político a un lado. ¿Qué tenía la derecha que no tenía la izquierda? Ahora, le hago una pregunta. ¿Acaso en la izquierda no habían pescados? ¿Acaso en la parte de atrás del barco no habían pescados? No me pregunte por qué la derecha. Yo creo que el Señor es de la derecha. Pero no me pregunte por qué. Pero yo creo, escúchalo, yo creo que el Señor tiene una estrategia sencilla, especial y particular para cada uno de nosotros. Escúchalo, cuando tú tienes un encuentro con el Señor, hijos lindos, lo que tú necesitas para tu vida va a venir en una estrategia sencilla de Dios para ti. Escúchalo, para lo que algunos no funciona, cuando la palabra viene de Dios para ti, hermano mío, se va a dar. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque es Dios el que hace todas las cosas. Y cuando tú tienes un encuentro con el Señor, tú vas a entender que el Señor va a darte a ti una estrategia. Y el Señor les dijo a ellos, el texto, venga, miremos el texto, versículo 6. Mira lo que les dijo. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Pregunta, ¿hallaron? La barca estuvo a punto de reventarse. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el diseño para tu bendición. Escuchen. El Señor tiene la respuesta para tu necesidad. Pero todo esto viene siendo el resultado de un encuentro. Hermano mío, Armenia, según el Dame, ¿sí? El Dame, es la segunda ciudad con el desempleo más alto de Colombia. Pero usted no tiene que entristecerse por eso, porque la mano de Jehová no se ha cortado para bendecirnos. No se ha cortado. Y de donde menos esperas, hermano mío, la bendición de Dios vendrá sobre tu vida. Yo les tengo un testimonio y bueno, les voy a contar algo que ustedes ya saben. Algo de Estelita. Ustedes conocen a Estelita. Esta semana ellos están en un retiro, en un entrenamiento en Medellín. Y nosotros estuvimos organizando todo desde acá. Y me llamó el director del evento y me dijo: Pastor, la señora Estelita es de edad, sí, más o menos, ¿qué tiene? Le dije: está casi a los 60 años. Ah, bueno, pero ella es pastor de ustedes. Sí, señor, ella es pastor de nosotros. Y cuando yo estaba diciendo eso, yo me acordé, escúchelo, yo me acordé, hace 6 años, 6 años atrás, Estelita vivió aquí a la vuelta. Ella tenía en su casa un restaurante. Ella cocinaba, se esclavizaba todos los días haciendo almuerzos, terrible. Pero ella sufría haciendo eso. Un día en un culto el Señor le dijo que llegaría el día en que ella colgaría esas ollas. Escúchelo. Y a los 54 años, Dios le dijo: te voy a cambiar de profesión, te voy a cambiar de destino, tengo una estrategia para ti y tu estrategia será servirme. Hoy tiene Estelita 60 años y está ahorita paseando por Medellín, porque hoy los iban a llevar a pasear después de haber trabajado. ¿Por qué le cuento esto? Porque cuando usted y yo caminamos en el diseño de Dios, escúchalo, Dios dará recompensas y Dios abrirá puertas, sin importar la edad, sin importar el entorno, sin importar las circunstancias. Cuando tú caminas en un encuentro, tú y yo vamos a tener de parte de Dios una estrategia divina. Y te lo digo, sin importar tu edad, sin importar lo que está pasando en Armenia, sin importar la economía de la ciudad, Dios tiene una respuesta para nosotros. Pero ¿sabe dónde está la respuesta? En un encuentro. Y el encuentro te va a demandar, ya te voy a decir qué. Lo tercero que va a pasar cuando el Señor se aparezca es que vas a ver el cuidado del Señor. Dios es un Dios de detalles, ¿cuánto lo creen? Hermancito, abrimos una puerta, papi, que está haciendo como calorcito. ¿Dios es un Dios de qué? De cuidado, de detalle. Por favor, imagínense esto. Llegan a la playa toda la noche trabajando. ¿Y qué encontraron en la playa? Oiga, un tipo de comida mediterránea sobre la playa, pescado, pan, vinito. Oiga, qué espectáculo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor cuida de nosotros. Y tú te vas a dar cuenta que un encuentro con Él va a producir en tu vida la comprensión de que Dios sí te cuida. Escúchenlo. A veces creemos que Dios no está. Sí está, pero Él también dice no. Él también cierra puertas. Él también genera situaciones difíciles. ¿Para qué? Para aterrizarnos al propósito de Él. Él también tumba de caballo, bueno, no sé si era un caballo, pero a Pablo lo tumbó de un camello, lo que sea. Él también lo hace. ¿Por qué? Porque en medio de lo que Él hace, Él está cuidando de ti. Y cuando tú entiendes y tuviste un encuentro con el Señor, tú comprenderás esto, que Dios va a cuidar aquellos detalles sencillos de tu vida. Y lo último, antes de llegar al sermón, el Señor te va a afirmar. ¿Te va a qué? Cuando el Señor se sentó con Pedro, le dijo a Pedro, le hizo tres preguntas, y ya vamos a hablar de las preguntas. Pero el Señor le dijo a Pedro tres cosas. Le dijo: Pedro, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, pastorea mi rebaño. Y escuche lo que le voy a decir. El Señor le está diciendo a Pedro: aunque tú quisiste dejarme, aunque tú quisiste abandonarme, aunque tú quisiste botar todo, aunque me negaste todo lo que hiciste, todo eso, yo ratifico hoy y reafirmo que tú tienes un ministerio, y tú vas a ser un pastor, y tú vas a cuidar mi rebaño, y tú vas a ser alguien a quien yo voy a usar con cosas grandes. Te voy a usar. ¿Sabe por qué pasa esto? Por causa del encuentro. Porque cuando tú quieres botar la toalla, el Señor se aparece y te dice: no es tiempo de botar la toalla. Cuando tú quieres renunciar y te estás montando en el barco para salir corriendo, el Señor te dice: no, pare el barco, papito. Porque yo tengo contigo un propósito distinto al que tú tienes en mente. Porque los planes de Dios para ti son planes perfectos. Y el llamado que tú creías que habías perdido, todavía está. Y el ministerio que tú pensabas que habías dejado, no se ha ido. El Señor te trajo hoy para decirte: el ministerio está vivo y esperando por ti, y te he llamado para que pastorees a mi pueblo. Dígale al que está al lado suyo, ahí le hablan. El Señor reafirma el llamado en ti. Ahora, viene el sermón. Viene el sermón. Pastor, ¿cómo propicio el encuentro? 5 minuticos. Pastor, ¿cómo se propicia un encuentro? Pastor, ¿qué debo hacer para tener un encuentro con Dios? Bueno, fueron tres cosas las que el Señor demandó, que me parece que es impresionante y creo que vale la pena que usted lo pueda entender en esta mañana. Después de que se sentaron en la mesa, bueno, en la arena, en el versículo 15, el Señor le hace a Pedro tres veces una misma pregunta. ¿Cuál pregunta le hizo el Señor a Pedro? ¿Cuál pregunta? Niños, ¿cómo propiciar un encuentro? Le voy a dar tres palabras sencillas. La primera palabra: ámalo. Ámalo con toda tu alma. Ámalo sobre todas las cosas. Niños, que nadie sea más importante para ti que el Señor. Que nada usurpe o robe el lugar de Dios. Te lo digo en esta mañana y te lo tengo que decir con certeza de causa. Todo lo que ocupe el lugar de Cristo, el Señor va a hacer dos cosas: o te lo pide o te lo quita. Si Él te lo pide y no lo entregas, te lo quita. Si Él te lo pide y lo entregas, verás bendición. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Y el Señor le está diciendo a Pedro: Pedro, me amas más que estos. Tres veces le preguntó Pedro. Se lo preguntó a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quería que Pedro tuviera la convicción. En la última respuesta, Pedro se entristeció y dijo: Señor, solo tú sabes si verdaderamente yo te amo. Pero escúchalo. Tú no podrás tener un encuentro con el Señor si otro ocupa el lugar del Señor. Y en esta mañana el Señor te está diciendo que nadie ocupe el lugar que solo le pertenece a Cristo. Ámalo con todas las fuerzas de tu alma. Ámalo. Vive para Él, vive para agradarlo, vive para adorarlo, vive para que tu vida corra en torno y en centro de tu vida sea Cristo. Ámalo a Él y esto va a propiciar en tu vida un encuentro. La segunda palabra que me impresionó fue el versículo 21. Quiero leer el 21, colócame el 21, papi. Me impresiona esto, mire. Cuando Pedro le vio, ¿sabe de quién está hablando? De Juan, escuchen. Cuando Pedro vio a Juan, le dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Versículo 22. Y Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Pregunta. ¿Se acuerda que yo le dije hace un momento que guardara una palabrita por ahí? ¿Cuál palabra fue? Enfócate. Oiga, la primera palabra que el Señor le dijo fue ámame. La segunda palabra que el Señor está diciendo es enfócate. Escucha lo que te voy a decir. Si tú quieres tener un encuentro con el Señor, debes tener claro esta palabra: enfócate. ¿Cómo así que enfócate? Quita la perspectiva de los demás. Quita tus ojos de los demás. Quita la vista de los demás. Porque a veces por andar mirando quién peca, quién falla, quién erró, quién se equivocó, te desenfocas. Porque a veces por andar mirando los buenos, los perfectos, los que tienen, te desanimas. No coloques tus expectativas en la vida de nadie. El Señor, Pedro se quedó mirando a Juan, porque el Señor, porque Pedro sabía que Cristo amaba a Juan. Y Pedro le dijo: Señor, y bueno, ¿y este qué? Jesús le dijo: mijo, enfócate. El cuento es entre tú y yo. Con Él trabajo diferente. Si yo quiero que Él no muera, a ti no te interesa. Lo que yo quiero hacer es contigo. Por favor, dígale a que está al lado suyo: enfóquese. Deja de mirar a los lados. Deja de mirar el que falló. Deja de mirar el que erró. Deja de mirar al que pecó. Hermano mío, no te detengas en eso. Señor, ¿por qué lo bendices más a él que a mí? Señor, ¿por qué él tiene más cosas que yo? Enfócate. Dios tiene algo para ti. Contigo lo va a hacer. Escúchalo. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, Juan no va a morir como ustedes. Porque Juan no murió de muerte violenta. Juan murió de viejo. Escuchen. Pero ninguno de ellos con su sombra levantó enfermos. ¿Lo hizo solo quién? Pedro. ¿Por qué? Porque Dios tiene un diseño particular. Niños, enfócate. Enfócate en Cristo. Quita tus ojos de los demás. Rompe expectativas de los demás. Quita prejuicios de los demás. Porque a veces por andar mirando tanto la gente, hermano mío, te desubicas. No te pongas a buscar por internet los pastores malos. YouTube. Escuchar todo lo que hablan de los pastores. Hermano, no te desenfoques en eso. Enfócate tú en el Señor. Porque Dios tiene un propósito contigo. Y mire cómo termina el texto. Pedrito, enfócate. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Sígueme. Sígueme. Como quien dice: papá, su misión es amarme, enfocarte, sígame. Que nada te aparte. Que nada te perturbe. Que nada te quite de nuestro encuentro, de nuestra relación. Que nada te desenfoque de tu vida. Y que nada te haga desistir de lo que tengo contigo. Pedro, tú ya sabes lo que sucede cuando quitas los ojos de mí y los pones en la tormenta. Sígueme. Camina conmigo. Porque yo tengo respuesta para tu vida. Hermano mío, yo creo que este es un tiempo de encuentro. ¿Tiempo de qué? Encuentro. Y el Señor nos trajo aquí para eso. En esta mañana para encontrarnos. La pregunta: ¿cómo está tu vida? ¿Desenfocado? ¿Desubicado? ¿Alejado? volviendo atrás, haciendo cosas que no tienes que hacer. Yo creo que esta mañana el Señor simplemente te está diciendo borrón y cuenta nueva. Empecemos los dos de cero. ¿A cuánto les gustaría que empezara con el Señor de cero? Este es un tiempo de empezar. Pero hay que empezar desde un verdadero encuentro con Dios. Amén. Cierra tus ojitos por un momento. Permíteme hacerte tres preguntas ahí como estás. La primera pregunta: ¿es Jesús tu principal amor? Segunda pregunta: ¿estás enfocado completamente en Cristo? Tercera pregunta: ¿has determinado seguirlo solamente a Él? Quiero invitarte a que en esta mañana, durante los próximos minuticos, con base en esas preguntas, vas a orar. Y simplemente le vas a decir: a partir de hoy, he determinado amarte sobre todas las cosas. He determinado amarte más que a nadie. He determinado, Señor, entregarte mi corazón, mi vida por completo. A nadie amaré más que a ti. Dile al Señor en esta mañana: determino enfocar mi vida en ti, solamente en ti. Quitaré la vista de los demás, quitaré la perspectiva de los demás. Señor, las demás personas no van a regular mi vida. No voy a hacer lo que los demás quieren. No voy a vivir, Señor, para agradar a la gente. Viviré solamente para agradarte a ti, Señor. Quito de mi vida toda competencia, toda competitividad. Quito de mi vida toda comparación. Quito de mi vida toda crítica, Señor, y me enfoco en ti, porque sé que tú tienes un propósito especial con cada uno de nosotros. Papá, y en esta mañana determino seguirte. Señor, independientemente a que a la persona que está al lado mío te quiera buscar o no, yo te voy a seguir. Yo te voy a buscar. Yo voy a caminar, Señor, para agradarte, y voy a vivir para agradarte. En esta mañana determino amarte, enfocarme y seguirte, Señor, porque quiero tener un encuentro que cambie mi vida, un encuentro que transforme mi vida, un encuentro que haga las cosas posibles, Dios. Hoy declaro, Padre precioso, que cosas nuevas empiezan a pasar en esta congregación, Dios. Yo declaro, Señor, que el tiempo de infertilidad de sus vidas se acaba, Padre. Hoy declaro en el nombre de Jesús que todo lo que han emprendido y no ha producido, Señor amado, se acaba. Hoy empieza para ellos un tiempo de vida, un tiempo de renuevo, un tiempo de bendición, un tiempo de abundancia, Padre. Y declaro en el nombre de Jesús que lo que no han hecho en los últimos años, en pocos meses será hecho, Dios. Lo que no pescaron en toda una noche, en un instante lo van a recoger. Papá, y yo declaro sobre esta casa que las redes de ellos se van a llenar, que sus negocios van a fructificar, que sus empresas se van a multiplicar, Señor, que van a tener para dar en abundancia, que van a tener para dar de una manera poderosa y sobrenatural, Padre. Yo declaro sobre ellos en esta mañana tu vida, tu bendición y tu gracia. Hoy determinamos tener un encuentro de vida contigo, mi Cristo precioso, en el nombre de Jesús. Amén.